¿Cómo la están pasando? Vamos a tomar un poquito de agua. Bueno, voy a presentar con todo mi amor, con todo mi cariño, a mi hijo, para que lo conozcan. Él va a largar su próximo disco dentro de 2 meses más o menos. Lo van a conocer porque es muy fácil. Él va a repetir muchas veces, ¡Lauri! Así que bueno, Lauri grabó 2 temas con Amar Azul, con el papá. Así que se lo voy a presentar. ¿Está preparado? Un fuerte aplauso para Lauri. ¡Muy buenas noches, Chile! Contento de estar acá en este escenario compartiendo con todos ustedes en semejante monstruo. ¿Y qué más que con Amar Azul, eh? Así que agradecido por esta oportunidad. Bueno, vamos. Adelante. Quiero el grito de todas las mujeres. Es así. Corazón, corazoncito. Amar Azul y Lauri. Palmas arriba. Haciendo palmas arriba. El que va a hacer palmas arriba, el arruinado. Gracias, Laurito. Sé que está lastimado por ese amor que mintió. Te sientes defraudado, defraudado. Y hoy lloras por ese amor. Sé que tal vez esperado. Se nota en tu palpitar. Que estabas enamorado, enamorado. Y hoy no paras de llorar. No te sientas perdido, corazón. No te sientas perdido, corazón. No te sientas perdido, corazón, corazoncito mío. No te sientas perdido, corazón. No te sientas perdido, corazón. No te sientas perdido, corazón, corazoncito mío. ¿Cómo dice? ¡Vamos las palmas, Chile! ¡Saltando! ¡Saltando, saltando! No te sientas perdido, corazón. No te sientas perdido, corazón. No te sientas perdido, corazón. Corazoncito mío. No te sientas perdido, corazón. No te sientas perdido, corazón. No te sientas perdido, corazón. Corazoncito mío. Perfectas, amor. ¿Quién dice? ¡Cumbia, mira! ¡Lauri! He buscado por todo el mundo, dime dónde has estado. Es que por mucho tuve la ilusión de poder coincidir con alguien que me haga sentir las nubes. Me di cuenta de eso cuando te tuve. Me acostumbré a verte y no quiero que te vayas de mi lado. Nadie va a entender jamás, no hay nadie más. Solo vos cuando me miras. Y el mundo que separa, de ti nada me separa. Nadie va a entender jamás, no hay nadie más. Solo vos cuando me miras. Y el mundo que separa, para continuar. Junto a ti es algo que no entienden. Valoro todo